El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Hablamos con la doctora Julieta Gioldi del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación sobre el Programa de Reparación Histórica Nacional para Jubilados y Pensionados y en este caso, cómo se puede conseguir un asesoramiento jurídico para los jubilados. Tendría que, si es necesario contar un abogado patrocinante para el ingreso al programa, necesario. Uh-huh. A través de los colegios de abogados se puede acceder al listado de profesionales disponibles. Para aquellos jubilados y pensionados que todavía no cuenten con abogado, el Estado les va a facilitar el acceso justo a profesionales capacitados e idóneos para realizar el trámite. ¿Cuando el Estado te provee, es gratuito? Exacto. Para este grupo de beneficiarios, los honorarios serán abonados por el Estado a través de la reglamentación y fijará los montos y la oportunidad de pago. Perfecto. ¿Qué pasa con los que no ingresan al programa? Que también es un... Este grupo, acuérdate que son más o menos 2 millones los que estarían en posibilidades de ingreso. Los que no ingresan al programa seguirán percibiendo los haberes que hoy cobran, los que serán ajustados por la movilidad de la ley de movilidad, que son en marzo y septiembre como hasta ahora, por la ley, ¿te acuerdas? 26.417. Y si están en juicio y tienen sentencia firme, ANSES seguirá liquidando los casos como hasta ahora, digamos, o sea, que ya tienen la sentencia firme, o sea, hay una manda que obliga a ANSES pagar, digamos, lo que determina el juzgado. Lo que ya están cerca de cobrar, como que dice. Los que ya tienen una sentencia firme, claro. O sea, terminaron la parte, digamos, litigiosa, y una vez que se concluye el juicio, ANSES acatará la sentencia y procederá a su liquidación. Uh-huh. Y también vamos a, si te parece, para cerrar los dos temas grandes de la ley, es la pensión universal para adulto mayor. También tiene otras características. Las características de esta pensión es que es personal, que no genera derecho a pensión, que es de carácter vitalicio, es inembargable, salvo por la cuota alimentaria, obviamente, hasta el 20% del haber mensual de la prestación. Esto es una pensión universal para la persona nada más. No lo pueden después cobrar ni los ni la esposa. Claro, ni es personal. Es personal. Exactamente. Para la persona, claro. ¿Quiénes pueden acceder a esta pensión? Tenemos las personas de 65 años o más. Ser ciudadano argentino, nativo por opción o naturalizado. Y en este caso tiene que probar una residencia legal mínima de 10 años. Esto no es menor porque si bien colabora también, visto desde el otro lado, es una limitante, ¿no? Pero bueno. Y en el caso de ser ciudadano extranjero tiene que acreditar también la residencia de 20 años que establece la norma general, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cómo se obtiene una pensión universal para adulto mayor? Para solicitar el trámite, sus datos personales y los del grupo familiar deben estar registrados en la base de datos de personas de ANSES. Mediante la presentación de la documentación que corresponde a cada caso sin solicitar turno previo. Y después, recién, una vez que presentó los datos, se ingresa nuevamente a la página de ANSES o comunicándose al 130 y presentarse con DNI en la dependencia que se le asigne, ¿no? Con eso estaríamos ya cerrando lo de la asignación también. Claro, sí. Con eso estamos hablando. Bueno, para finalizar entonces, ¿cuánto se calcula de las personas que ya se han interesado en el tema este de la reparación histórica? Bueno, nosotros hace muy poco hemos pedido justamente a la gente de ANSES que nos brinden una información más reciente, que todavía estamos esperando la respuesta, pero el último dato que tenemos es que 658.711 jubilados y pensionados consultaron mediante internet o en forma personalizada, digamos, en algunas de las delegaciones, claro, si estaban incluidos en el programa. Y de ese total, 323.968 personas recibieron una respuesta positiva con reajuste de haber. Otros de 155.216 también están incluidos, pero no tienen reajuste de haberes. Y 47.875 quedaron en la categoría de los, entre comillas, NI, que necesitan un análisis jurídico más específico. Y 131.652, que no es un número menor, tiene respuesta negativa. Es casi un 20%. Es un 20% que fueron rechazadas, exactamente. Más o menos. Y bueno, después de el 50 casi, ya obtuvo, como quien dice, una respuesta favorable. Claro, exactamente. Sí, un 80%, que no, claro, es un número menor. Sí, sí, sí. Lo que sí tenemos que tener en claro, que una vez que se aprueba, o sea, que le dicen, o sea, que se les da la posibilidad, digamos, de que estén incluidos, tienen 180 días para aceptarlo. Ajá. Perfecto. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, Julieta, le vamos a ir consultando a medida que pasen los programas cómo sigue el tema, si hay, es decir, nuevas estadísticas y todo, también nos va a servir a nosotros y también, por supuesto, a la gente. Sí, algo que me parece importante destacar, que cualquier persona, adulto mayor, que tenga interés en conocer, puede llamar a la Defensoría, al teléfono del área 419-1549, que es mi directo, o sí, 1541, para asesorarse, o bien nosotros también podemos darle una mano si necesitan alguna ayuda para poder ingresar la solicitud, y por supuesto que estamos a disponibilidad para cualquier otra aclaración que necesiten. Y si tuvieron algún inconveniente, también sería interesante, porque la realidad es que nosotros hoy por hoy quejas en sí mismas no tenemos. Sí tuvimos consultas que fueron evacuadas a través de Facebook y de los correos digamos personales, pero con asesoramientos personalizados respecto de, bueno, si estaban en condiciones o no, o por lo menos guiarlos cómo hacer la presentación. Hoy por hoy ya hay muchos circulares de ANSES que determinan cómo es paso a paso el procedimiento, y bueno, que por supuesto estamos a disposición de la gente para poder colaborar en lo que sea. Perfecto, muchas gracias, doctora Julieta Gioli. No, a vos. Hasta luego. Los jubilados son una prioridad en este programa. Dentro de los trámites de la Defensoría del Pueblo de la Nación siempre llegan quejas, consultas, denuncias por mala administración del Estado o por problemas de la administración del Estado. Y esta vez vamos a hablar sobre el tema de documentación. Tenemos acá, nos acompaña el licenciado Diego Zaguán, del área de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a contar un caso al que hemos accedido y que, bueno, por suerte ha tenido una resolución favorable. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Fer, ¿qué tal? Muchas gracias. Contanos este caso en particular. Bueno, en este caso vamos a nombrar el particular, porque sí, él accedió a que lo podamos nombrar. Uh-huh. El señor se llama Alberto Ambrogio, uh-huh, y su queja ingresó a la Defensoría como inconveniente en la confección del DNI. Uh-huh. Él ingresa a hacer el trámite, a renovar el nuevo DNI, el DNI tarjeta, el digital, sí, que le sí decimos, uh-huh, va a reemplazar su documento anterior, y ahí se encuentra que hay un problema en la confección. Se lo rechazan. Generalmente este trámite figura para el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, como observado. Uh-huh. Automáticamente le dicen que hay un problema de huellas. Uh-huh. Hay que imaginarse que el particular, cuando va a renovar, no sabe lo que es un problema de huellas. Sí, sí, sí. En realidad hay que cotejar las huellas que la persona tenía originariamente cuando renovó su DNI con las actuales. Y por una cuestión de que hoy está digitalizado, pero en su momento no, estas huellas o se perdieron o no están legibles. Muchas veces. Así que se encontró con la situación, el que vive en Rosario, de tener un inconveniente porque su DNI no podía ser realizado. En esa situación nos llega la queja del señor, que en dos oportunidades ya le habían hecho llenar los formularios, es decir, los formularios de nuevo, con todos los datos y con las huellas digitales, que a veces no llegan al RENAPER. Porque uno de los inconvenientes que tenemos es que el RENAPER no tiene oficinas locales. Depende de los registros civiles locales, que tengan la buena voluntad, y depende además de la policía local que vaya hasta la casa de la persona y realice que todo un interrogatorio para que alguien de su familia confirme que es esta persona que nació en tal lugar. Bien, hay que cotejar esos datos. Sí, sí. Así que en esa situación nos llega como inconvenientes en la confección del DNI. Cuando el señor Ambrogio se presentó a renovar su DNI como la ley lo dice, él se encontró con que no podía hacerlo. Uh-huh. Bueno, y ahí llega la intervención de la Defensoría. Estamos en comunicación entonces ahora sí con el interesado, con el señor Ambrogio. ¿Cómo le va? Lo saludamos desde la gente y su defensor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Cuénteme un poco, ¿cómo se entera que la Defensoría del Pueblo puede hacerle este trámite? ¿Cómo usted se entera de la participación de la Defensoría? Y bueno, ¿y cuánto tiempo llevaba con el problema con el DNI? Bueno, tomando parte de lo que decía Diego recién, en realidad son tres veces las que me toman el trámite de nuevo. Previamente haber ido a la oficina, que sí, tenemos que pedir tal formulario, tenemos que chequear tal cosa, qué sé yo. Bueno, las tres veces viene rechazado. Y llega un momento en que un funcionario ahí me da un papelito, un número de teléfono, me dice, este es el número de legales del RENAPER, llama a usted directamente porque nosotros no podemos hacer más nada. Claro, ahí se vio perdido y dije, no voy a tener más el documento. Claro, no, hasta ese momento estaba en cero, no tenía nada. Claro. Entonces, a través de una persona conocida, vi con un funcionario de registro civil acá, así como una cuestión de amistad, le dije, che, mira, tengo este problema, a ver qué puedo hacer, qué tengo que hacer. Y bueno, se ocupó, revisó el tema, todo. Ese. Esto es un tema complicado, va para largo. Yo lo que te diría, que lo único que te pueden dar una mano es la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Y ahí arrancó el tema. Y se fue, usted estaba en Rosario, ¿no? Sí, sí, yo vivo en Rosario. ¿Y se fue a la Defensoría, a la oficina de Rosario? Claro. Ajá. Y ahí, bueno, ahí la atendieron. A partir de allí, bueno, claro. Después la gente de la Defensoría acá, uh-huh. Bueno, hacía todos los trámites correspondiente y demás, bueno, en un determinado momento di con ya directamente con Diego y bueno, en un momento era mi único hilo conductor, mi vinculación con mi DNI era Diego, punto. Así que lo volví loco llamándolo. Y bueno, pero por suerte se solucionó. ¿Usted vivió siempre en Rosario? ¿Se mudó mucho? ¿Dónde tenía registrado o dónde cree que está registrado usted como primera vez su documentación? No, yo nací, vivo y creo que moriré acá en Rosario. Bueno, lo bueno es que lo podemos contar y, por supuesto, le recomendamos a cualquier persona que nos escuche que tenga un problema similar o tenga un problema de documentación, se puede comunicar con la Defensoría del Pueblo y ojalá que, como Alberto, puedan solucionar el problema. Alberto, le agradecemos mucho que pueda utilizar su DNI tranquilamente y, por supuesto, no lo pierda porque después va a tener otra vez mucho tiempo de espera. Espero que no tenga que hacerlo de nuevo. No, ahora ya está solucionado y bueno, por suerte hemos llegado a buen puerto, al puerto de Rosario. Sí, seguramente, sí. Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Diego Saguante, gracias mucho. Gracias en la gente y su defensor. Gracias a ustedes. Ahora presentamos las noticias. Argentina adhiere al Acuerdo de París de la ONU. El cuerpo parlamentario argentino adhirió al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, instrumento internacional adoptado en diciembre del 2015, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y disminuir el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius para fin de siglo. También se busca el equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos a partir del año 2050, es decir, un balance de cero emisiones netas. Los países revisarán sus compromisos cada 5 años para asegurar que se pueda alcanzar el objetivo de mantener la temperatura muy por debajo de 2 grados Celsius.